hay papel, me despediré del ser que más amé. Hoy, con pluma y papel, me despediré del ser que más amé. Porque me fuiste infiel, ya no te quiero ver. Olvídame, mujer, recuerda que en la vida hay que ganar y que perder. Porque me fuiste infiel, ya no te quiero ver. Olvídame, mujer, recuerda que en la vida hay que ganar y que perder. Olvídate de mi casa y de mi teléfono y de esos besos lindos que un día nos dimos, de esa promesa que nos hicimos, de permanecer juntos hasta el final del camino. La agua cumplió, pero tú no, porque siempre andas jugando con el amor. Y ten cuidado, mucho cuidado, que te quedas sola sin nadie a tu lado. Caroline, Gaby y Angelo de Jesús, Jorlis y Luis Alberto. Porque me fuiste infiel, ya no te quiero ver. Olvídame, mujer, recuerda que en la vida hay que ganar y que perder. Porque me fuiste infiel, ya no te quiero ver. Olvídame, mujer, recuerda que en la vida hay que ganar y que perder. Y pobre de aquel que caiga en tu brazo, así como a mí, tú lo harás pedazo. Y pobre de aquel que caiga en tu brazo, así como a mí, tú lo harás pedazo. Manuel, Carlos Llanta y el Curulao, Julián el Capo y Guripiza, José Gómez. Tú te lamentarás, ni cuenta te darás, que no ha nacido ni nacerá otro hombre que como yo te ame más. Pascualito, salúdame a Farid Taylor. Y como es tu peluca, dice así, así.